ya no quedan palabras. Lo nuestro tuvo un final inevitable, mi amor, por tu maldita jugada. Agrupación 52, 52, 52. Adiós, nunca más quiero verte. Adiós, y ojalá tengas suerte. Aún no ves que esta es la despedida, y aunque sangre mi herida, hoy prefiero perderte. Y deja ya de llorar, y deja ya de llorar, que ya no te creo nada. Si me mentiste una vez, puedes volver a mentir por una sola y me basta. Y deja ya de llorar, y deja ya de llorar, que ya no quedan palabras. Lo nuestro tuvo un final inevitable.